estoy allá, que quiero a todos los padres que son mis padres, a todas las madres que son mi madre, a todos los tatas que son mis tatas y a todos los munanzó que son mis munanzó, que yo sí cuento con muchos años más Jiménez, muchos años Agüé. Por eso siempre aquí, en este lugar, que llevo casi 50 años, levanto mi copa y pido paz, unión y tranquilidad para el mundo. Juana la cubana, Juana del mundo. Gracias. Toco la campanita que es de Ochun, la dueña del amor, de la dulzura, de las calabazas para salvar un vientre, de los ríos, que es el ángel de mi guardia. ¡Cuba! Vamos a leerse la carta Los Caracoles. Vengan a Cuba, a donde está Juana la cubana. Bien. Ven, ayúdame. Ven, dame fondo. Dame fondo, ven. Vamos a leerse la carta Los Caracoles.